asoma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día, se asoma un nuevo sonido. Desde el Valle del Famatina, en la ciudad de Chilecito, sonamos el cantar de los pájaros. Sonamos el río en libertad. Sonamos con la fuerza del viento sonda. Sonamos las montañas, madres del agua. Sonamos el monte, refugio de la vida. Sonamos las voces ancestrales. Somos los sonidos del territorio. Somos los sonidos del territorio. No lo medirá tu oído, que sorda es la lejanía. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día. Sonido Ambiente, un programa de radio con información sobre la defensa de la naturaleza. Un encuentro cultural y excusa para el abrazo sonoro. Entera quisiera ser una jarana cantando, una jarana cantando. ¿Cómo suena tu naturaleza? Bueno, damos la bienvenida a toda la gente que nos está oyendo, a los fieles oyentes de cada miércoles. Estamos en una edición nueva, una más, de este repertorio de programas que vamos sumando en este año, en el 2021, que por suerte está un poco más abierto, más confiado. Bueno, vamos a agradecer entonces al director de la radio, el señor Héctor Vega, y a todo su equipo. De nuevo, el agradecimiento a Osvaldo Chiquiballera, que como cada miércoles nos acompaña desde el inicio. Vamos a estar dejando las vías de contacto. Recordemos que hace unos programas atrás, ahí charlábamos de la importancia de este ida y vuelta que se busca, ¿no? Para quienes hacemos un poco esta idea de retroalimentarnos, ¿no? Porque nosotros también en la preparación del programa tomamos un poco las ideas que están por ahí. Y bueno, resolvemos en un recorte qué cosas podemos comentar. Nos encantaría que nos puedan mandar mensajitos para comentarnos, bueno, acerca del atractivo, de lo que vamos comentando, de lo que vamos contando. Si les interesaría que charlemos de algo que no estamos tocando, o si simplemente la mirada que estamos teniendo de cierto tema es un poco diferente de la que ustedes tienen. ¿No? De eso se trata un poco, poder interactuar. Así que las vías de contacto para comunicarte con nosotras a través de WhatsApp al teléfono de la radio es 3825-606790. O al teléfono de Sonido Ambiente 3825-15-53-95-35. En Facebook y en Instagram, búscanos como Sonido Ambiente Chilecito. Bueno, reiteramos entonces el agradecimiento a la radio municipal, la radio pública, la radio de todos y de todas, y también a Radio La Mosca, que en la 87.7... nos podés sintonizar desde la ciudad de La Rioja, también estamos saliendo por internet. Y vamos a mandar un saludo también a Maru y a Rodrigo, que son los que se encargan también de las grabaciones del programa, de la edición de los programas, y después lo suben a nuestro blog, sonidoambientechilecito.blogspot.com. Ahí pueden encontrar todos los programas para escucharlos cuando ustedes tengan ganas. Bueno, hoy tenemos mucha información, vamos a tratar de ser lo más concisas posibles, pero tenemos una entrevista muy importante porque en La Rioja hay novedades con el tema de minería de uranio, así que vamos a tener una entrevista con una abogada que además es integrante de la Asamblea Riojana Capital, su nombre es Marisa Romero, así que quédense porque está muy interesante lo que seguramente nos va a compartir y a contar. Pero también tenemos la agenda socioambiental y la columna Saberes de la Tierra, que se viene con todo. Así que quédense porque suena Sonido Ambiente. El amor y sus antojos, perdonamos los enojos. Dejaré esa edad pasada, tu piel en la madrugada, tibia, suave, tiernamente. Bueno, la información de la agenda socioambiental nos lleva hasta la provincia de Río Negro, donde el pasado domingo, 21 de noviembre, fue asesinado Elías Garay y otro joven, Gonzalo Cabrera, se encuentra hospitalizado al ser gravemente herido con balas de plomo durante un ataque con armas de fuego en territorio mapuche. Y nos preguntamos qué está pasando entonces en esta zona conocida como Cuesta del Ternero, que está cerquita de la localidad del Bolsón. Bueno, contarles que este es un territorio en conflicto, es un territorio que en este momento está siendo recuperado por la comunidad mapuche. Ha sido denominado en esta recuperación Lof Kemketreu y es noticia nacional, fue noticia nacional porque el 24 de septiembre la policía ingresó a ese territorio reprimiendo, también había niños en ese lugar porque es una comunidad, había mujeres, niños, jóvenes, fueron reprimidos y desde entonces ese territorio se encuentra cercado por la policía y por las fuerzas también de seguridad a nivel provincial. ¿Qué sucedió a partir de ese momento? Bueno, obviamente se conformó un corredor humanitario, un campamento, porque la policía cercó a la comunidad que se encuentra en esta recuperación y los aisló, no permitiendo ingresar absolutamente nada al territorio, es decir, ni comida, ni agua, ni leña, absolutamente nada a las familias que estaban acampando en este territorio. Y se decidió desde las organizaciones, sobre todo de derechos humanos, conformar este corredor humanitario para poder garantizar mínimamente los derechos humanos de las personas que estaban en esa recuperación, en ese territorio recuperado. Tenemos que decir, ¿no?, que en esta represión, desde el 24 de septiembre, se violaron derechos humanos, se violaron los convenios que protegen, que cuidan y que garantizan los derechos, sobre todo de los pueblos originarios, y sobre todo en un territorio que es un territorio en conflicto y que ya tiene, crímenes impunes, ¿no? En ese territorio, si nos vamos un poco más a la historia, vivía Lucinda Quintupuray. Ella, bueno, recibió en su momento, ¿no?, varias ofertas para comprarle el territorio, no accedió y apareció muerta. Fue asesinada a balazos en su cama, ahí, en el paraje Cuesta del Ternero. Quedó su hijo, ¿no?, su hijo, Victorio Quintupuray, quien también decidió quedarse en el lugar y no vender las tierras y también apareció muerto en el río Ternero. Estos crímenes quedaron impunes. ¿Qué pasó después? Bueno, un empresario, dueño de una forestal, consiguió un permiso, porque fueron consideradas tierras fiscales a partir de ahí, y consiguió un permiso para poder explotar este territorio, desmontando el bosque nativo y haciendo una explotación del suelo, plantando pinos, plantando árboles para la industria maderera y no respetando, digamos, este territorio que es un territorio ancestral, decimos porque su dueña era Lucinda Quintupuray, su crimen quedó totalmente impune. Este empresario, que ya vamos a dar su nombre, solamente tiene un permiso, ¿sí? Tiene un permiso para la explotación, para el uso del suelo, pero no es el dueño del territorio. Entonces, este crimen de Lucinda que sucedió en el año 1993 y que quedó impune, es hoy una reivindicación de la comunidad mapuche que decide volver a ese territorio y recuperarlo con la cosmogonía mapuche, no con fines de explotación, como lo hacen las forestales, las empresas, sino simplemente para habitar ese territorio, cuidarlo, protegerlo, como lo hacen en otros puntos de la Patagonia. Vamos a escuchar un spot, en realidad es un pequeño informe, digamos, que enviaron cuando sucedió esta primera represión que nombrábamos recién el 24 de septiembre, donde miembros de la comunidad cuentan lo que pasó, cuentan la violación de derechos humanos y llaman, por supuesto, a todas las organizaciones, a la sociedad civil, a cualquier vecino o vecina a que sume su repudio a la represión. Escuchamos. El 24 de septiembre, mientras en todo el mundo salíamos a manifestarnos en defensa de la tierra por la huelga mundial, por la crisis climática, el Estado, el gobierno de Río Negro y el gobierno nacional argentino tomó la decisión de accionar contra el LOF Kenkentreu, hostigando, reprimiendo e incluso poniéndole un arma en la cabeza a un niño de 8 años. Hoy a la mañana nos íbamos a levantar a Siquilipún y llegaron los policías apuntando, me apuntaron, nos tiraron al piso. El viernes 24 y el sábado 25, la información que recibimos es que nuestros hermanos solo pudieron buscar refugio en el cerro corriendo de las balas. Estas son las balas que nos tiraron hoy a la mañana, alrededor de las 10 de la mañana más o menos. Recién el 27 de septiembre, luego de 3 días de terror, permitieron el ingreso a personas de derechos humanos, pero no permitieron llevar ropa de abrigo ni alimentos. El lunes 27 se realizó un llamado a las comunidades, personas de derechos humanos, organizaciones y cualquier persona con principios para generar un trau, organizar un corredor humanitario y así ingresar al territorio y saber cómo están las personas del LOF Kenkentreu. El nombre de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel comienzan a escucharse como un déjà vu que nos recuerda el peligro que puede encarnar el Estado, violando derechos básicos, censurando voces, buscando silenciar al pueblo-nación mapuche a través de la represión y la opresión. Desde la coordinadora BFS, adherimos al comunicado extendido por los medios alternativos y populares de la comarca andina y hacemos un llamado a todas las personas, organizaciones socioambientales, movimientos, agrupaciones y asambleas a difundir la información y adherir su firma al mismo comunicado. Basta de falsas soluciones. Ante el racismo, solidaridad con el pueblo mapuche. Basta de terricidio. Escuchábamos entonces este pequeño informe que salió unos días después de que sucedió esa represión. Bueno, entre otras voces que se manifestaron, Orlando Carriqueo Huerquén del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro expresó que el operativo de ese día no fue con orden de desalojo, sino bajo la modalidad de identificación de personas. Y que además, para que haya una orden de desalojo, tiene que haber una usurpación por parte de la comunidad, ¿no? El tema es que a quien la provincia le reconoció la propiedad, no es propietario ni tiene título de propiedad, no es poseedor ni vive en el lugar. Con lo cual, la mayor irregularidad está dada en el reconocimiento que tiene la provincia sobre un particular que solamente ha plantado pinos y ha recibido los subsidios del Estado. Para Orlando, él se refiere en realidad a Rolando Rocco, quien es el empresario que se considera el dueño de esas tierras en conflicto, pero que solo cuenta en realidad con un permiso para forestar tierras fiscales. Bueno, todo este conflicto se mantuvo con el LOF Kenkentreu, ¿sí? Este territorio en la Cuesta del Ternero, cerca del Bolsón, en Río Negro, se mantuvo desde septiembre a la fecha con la policía y las fuerzas de seguridad, las fuerzas represivas del Estado, desde septiembre a la fecha, ¿verdad? No hubo otra respuesta del Estado ni provincial ni nacional, incluso cuando intervinieron organismos de derechos humanos pidiendo que el conflicto se resuelva de la mejor forma, solicitando el diálogo con la comunidad que está en la recuperación, no hubo otra respuesta por parte del Estado que la violación sistemática de derechos humanos. Tanto así que el pasado domingo 24 de noviembre sucedió lo que todos temíamos. Dos hombres armados ingresaron a la LOF Kemketreu, que estaba totalmente sitiada por la policía, y dispararon a quemarropa con balas de plomo, asesinando al joven Elías Garay e hiriendo gravemente a Gonzalo Cabrera. Escuchamos este informe que llega desde el territorio sobre lo que sucedió este domingo. Mari Compulamuen, desde LOF Kemketreu, comunicamos que este domingo 21, siendo las 15:20 horas aproximadamente, primero se vio sobrevolar un dron de la policía, que ya se ha visto en otras oportunidades. Luego se vieron dos hombres, que al consultarles qué hacían allí, dijeron que estaban cazando. Inmediatamente se les pidió que se retiren. Ellos, haciendo alarde de sus armas, las que no dudaron en usar, dispararon a quemarropa. El Peñi Lamuén Elías Garay falleció en el acto. El Peñi Lamuén Gonzalo Cabrera quedó herido de gravedad. Apenas se dio aviso, se llamó una ambulancia. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo pudieron entrar dos personas, munidos, con armas largas, a un territorio en conflicto que está sitiado por la policía y el COER, hace más de 55 días, con tres barreras que impiden el acceso a la única ruta? Desde el territorio repudiamos y desmentimos todas las hipótesis maliciosas que pretende instalar el intendente Pogliano y el poder jurídico. Esto que pasó no es novedad en la Cuesta del Ternero. Fue la misma suerte que corrió la abuela Lucinda Quintupuray y su hijo. La historia de mafia se repite, con una clara complicidad de la policía, jueces, fiscales, el poder político, mediático y empresarial. Esto sí fue una cacería mapuche. Hoy nuestro Peñi Lamuén Gonzalo fue trasladado de urgencia al hospital de Bariloche. Se retiró el COER, sí, pero la presencia de la policía de Río Negro se redobló y ya está cortada nuevamente la ruta, impidiendo el ingreso de comunidades que vinieron a acompañarnos. No respetan ni nuestro duelo. La LOF sitiada, los policías sicarios sueltos, nuestro Lamuén asesinado. Desde el territorio hacemos un llamado a nuestro pueblo a que nuestro Feyentún se sostenga firme, que con nuestro Nehuén y fuerza espiritual y acompañamiento podamos vivir en el territorio de una manera acorde a las mapú y que la justicia mapuche se cumpla. Gustavo Figueroa, quien escribe en el sitio digital Gualmapu, periodismo de mar a mar, escribió sobre el ataque a los jóvenes mapuches y denuncia: como en los penales, a Elías Garay le quitaron la guardia de los pasillos para dejar ingresar a su celda, que es este acampe sitiado por la policía a policías de civil que lo ultimaron de un balazo en la cabeza e hirieron de muerte a un compañero. Es evidente que hubo una planificación. Los autores intelectuales de este doble atentado esperaron a que pasaran las elecciones, esperaron a que el acampe humanitario se levantara para colaborar con la LOF Kemketreu y que el gobierno provincial mantuvo 52 días aislada. Esperaron a que solamente quede un cordón policial que impidió en todo momento el acceso de personas, comida y abrigo hacia el interior de la comunidad. Esperaron a que solo quedara en el escenario la comunidad aislada y el cerrojo policial. Y en ese contexto ingresaron dos hombres robustos, y el dato es relevante, y armados con escopetas calibre 22, dispararon con un solo objetivo: matar a un indio para disciplinar al resto. para espantar. Esto es parte de la Argentina de hoy. Tenemos que decir que nos preguntamos también desde Sonido Ambiente, ¿quién puede asegurar que los sicarios no fueran integrantes de las fuerzas de seguridad? Ya en varias oportunidades se había visto a integrantes del COER y de la policía, el COER es el Cuerpo de Operaciones Especiales y de Rescate de Río Negro, se los había visto ya vestidos de civil. Entonces, ¿cómo ingresaron dos personas con armas largas a un territorio militarizado? ¿Cuál es la respuesta del Estado de no haber aceptado los pedidos de habeas corpus que ya se vienen interponiendo para garantizar los derechos de la comunidad? Mientras tanto, Gonzalo está internado, su mamá María Luisa contó que su hijo sigue peleándola, está hospitalizado en Bariloche, donde fue intervenido quirúrgicamente, está estable, aún con las balas dentro que le rompieron el estómago y el intestino grueso, y bueno, están obviamente esperando que se recupere para que pueda declarar, porque tanto Gonzalo es un testigo clave de este crimen, como de otros integrantes que estaban en ese momento en el territorio, ¿sí? Vieron a las personas que asesinaron a Elías, y pueden reconocerlas. Lamentablemente sabemos que nos seguirán matando, pero nuestro compromiso es con el territorio. Esto lo dice Matías Santana, que es miembro de la comunidad, ¿no? Si el territorio nos dice que es hasta acá será. Y si es un poco más allá, hasta ahí será. Tienen que entender nuestra relación con la tierra, dice el joven. Nuestro ser mapuche se vincula y desarrolla en el territorio. Esto es lo que dijo Matías Santana, como decíamos, miembro de la comunidad que está en esta recuperación en el Lofkemketreu, provincia de Río Negro. Bueno, hasta aquí llegamos con la información. Nos parecía sumamente importante compartir con ustedes lo que está pasando. Siempre a lo largo de todos los programas lo queríamos compartir y a veces no contábamos con el tiempo. Lamentablemente el conflicto continúa porque esto no es para nada un desenlace, sino que la represión, el asesinato, la violencia genera más violencia y bueno, obviamente nos repudiamos la violencia y adherimos a una salida pacífica de esta recuperación de este territorio. Nos vamos a ir a la música, vamos a escuchar a Puelcona. Puelcona es una banda mapuche de Neuquén que va combinando rock, cumbia, hip hop y ska con elementos tradicionales de la música mapuche y generan un estilo único. ¿Saben qué significa Puelcona? Significa guerreros del este, en este idioma mapuche, desde Neuquén, la Puel Mapu argentina. Vamos a escuchar la canción Callejón del Arreo, que Puel Mapu interpreta junto a Gabriela Jara. Quédense con nosotras, que ya sigue más Sonido Ambiente. Historia que quedó escrita en las piedras. Catripache, soberanía, alimentación, saberes de la tierra. No. Vamos, no, espera. Cultura, soberanía, alimentación, saberes de la tierra. Aquí estamos para conversar acerca de los alimentos y los cambios en las formas de elaborarlos, las plantas, los yuyos, el monte que nos brinda múltiples beneficios. Todo aquello que realizamos a diario, que es parte de nuestra cultura y que sin darnos cuenta, la transmitimos de generación en generación. Somos Marina y Maricel y hoy les presentamos la columna Saberes de la Tierra. Vamos a reflexionar acerca de qué valor le damos a la naturaleza. Como le decimos aquí, la Pacha, que nos brinda todo lo que necesitamos. Somos las mujeres las que resguardamos la alimentación de la familia. Y han sido nuestras abuelas, nuestras madres y ahora nosotras quienes mantenemos la memoria colectiva del saber popular. Amalaya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad. Hola, buenas noches a todos, a todas. Hoy estamos en la columna Saberes de la Tierra. Hola Marina. Hola Maricel, ¿cómo estás? Hola la audiencia, esperemos que estén todos allí en los distritos escuchándonos y sintonizando nuestra radio. Muchas gracias por estar y por seguirnos, que tenemos ahí muchos fans en nuestro programa Sonido Ambiente. Bueno, Mari, contanos de qué vamos a hablar hoy, o qué vamos a compartir en realidad con la gente. Sí, hoy un tema muy particular, muy singular y que nos atrajo particularmente para tratarlo porque se habla poco, pero nos damos cuenta que todo el tiempo estamos haciendo prácticas de la permacultura. Uh-huh. Hoy les queremos comentar de qué se trata y que reflexionemos acerca de situaciones cotidianas en las cuales uno, sin darse cuenta, está generando esas prácticas. Claro, ya en programas anteriores les venimos hablando de la bioconstrucción y también en otro programa hablamos sobre la producción agroecológica de alimentos como respuesta, digamos, a todo este sistema extractivo industrial de la producción de alimentos. Y que ya hemos comentado, como decía, en programas anteriores. Hoy todos estos también son parte de lo que llamamos la permacultura, así que ahora vamos a conversar un poquito de qué se trata esto. Exacto, y la permacultura, haciendo referencia a que parte de la sociedad acerca de lo que veníamos hablando anteriormente del calentamiento global y sus impactos, se puso a pensar cómo podemos vivir de una forma más armónica, armónica con el paisaje y con la gente, ¿no? En procesos de cómo elaborar alimentos, producción de energía, cobijo y otras necesidades no materiales de una manera sostenible, es decir, tanto para nosotros como para las generaciones futuras. Sí, y también, bueno, en esto que englobamos, digamos, como la permacultura, que hoy tiene ese nombre, como respuesta a todo lo que ya veníamos conversando, ¿no? Es lo que se buscan, digamos, formas y respuestas para que nuestra vida, nuestras vidas, en realidad con todos los seres vivientes, en este planeta Tierra, sean más justas y más saludables para todos, ¿no? Englobando aspectos como la economía, la construcción de viviendas, las energías renovables, pasar de producir de forma individual a tener huertas comunitarias, el tratamiento de las aguas y también el desarrollo comunitario. Si vamos a ver un poquito más el concepto, este concepto de permacultura hace referencia a una cultura permanente, ¿sí? Y a una ética del uso de la tierra, un uso sustentable de los bienes comunes que tenemos en nuestro planeta. Entonces, pero el concepto como tal surge en la década de los 70 en Australia por dos personas, Bill Mollison, que junto con David Holmgren crearon un método pragmático de diseñar sistemas agrícolas. Hoy en día le llamamos permacultura, ¿sí? Que promueve justamente esto, la aplicación de prácticas, principios éticos y de diseños universales para la creación de hábitats humanos y de vida en realidad más sostenibles. Memoria y tu mañana. Cada lágrima caerá. Sí, tal cual como nos comparte Marina, implica buscar y comprender el ciclo natural de las plantas, los animales, los bienes naturales y crear relaciones respetuosas y conscientes entre ellos y nosotros, ¿no? Es decir, observar los sistemas naturales y tratar de imitarlos. Por eso hablamos de producción de alimentos y bioconstrucción. Se abandona la idea de superioridad del ser humano ante otras formas de vida, sino que a la persona, a nosotros, los reconocemos como parte, ¿no? Parte de un todo. Entonces, lo que estamos hablando es que existimos gracias a la tierra, a la energía del sol, al agua, a las plantas, a los animales, y debemos conservarlos para nosotros y para nuestros hijos. Bueno, tenemos como tres claves, digamos, ¿no? Que sustentan este concepto, que, como decimos, es un concepto que tiene esa forma ahora, pero es lo que toda la vida ancestralmente los pueblos han venido llevando a cabo, ¿no? Por un lado, el cuidado de la tierra. De esto, de entender que somos un todo y que todo genera un impacto y que debemos velar por preservar los bienes naturales y de esa forma garantizaremos la vida en términos de un futuro, ¿no? Para las futuras generaciones. También otra de las claves es compartir de una forma justa aquellos excedentes. Y el otro último concepto es el cuidado de la gente, es decir, el derecho de los pueblos a decidir cómo vivir. Y esto está estrictamente relacionado con lo que las compañeras estuvieron conversando anteriormente, estas noticias del Love Kemketreu, esto de que los pueblos tienen derecho a decidir cómo vivir en sus territorios, ¿sí? En Argentina tenemos algún tipo de proyectos que se engloben como permacultura, Mari. Sí, en Argentina hay un movimiento y va creciendo año a año. En el mundo hay más de 120 países que practican la permacultura. Y acá en Argentina hay un proyecto que se llama Gaia, por ejemplo, en Buenos Aires, y hay otro que se llama La Mollison en La Pampa, por dar dos ejemplos, ¿no? Uh-huh. Porque uno cuando dice permacultura se imagina que no existe o que hay algunas experiencias muy erráticas, y en realidad no, van creciendo. Y en esos lugares que son de tipo comunitario, uno puede ir a realizar voluntariados. Eso lo que implica es ir y compartir ahí esas formas de producción que tienen y de relación con la naturaleza. Es importante aclarar que estamos hablando de la producción de alimentos y de una forma de vivir y de existir, ¿no? Uh-huh. De habitar nuestro espacio. No es un movimiento de, por ahí, que algunos pueden pensar de hippies que románticamente quieren vincularse con la tierra y la Pachamama. No, es ser conscientes de que vivimos, que esta es nuestra casa común y que debemos cuidarla uh-huh. y tratar de, digamos, hacer un uso, entre comillas, racional de nuestros bienes naturales, ¿no? Uh-huh. Ahora vamos a conversar, les vamos a compartir algunos ejemplos como para que ya podamos identificar, bueno, qué es todo esto, digamos, que tiene que ver con esto de construir, por ejemplo, las casas y distintas edificaciones con otra matriz energética, ¿sí? Por ejemplo, utilizando energías renovables y tecnologías sencillas para generar electricidad, como por ejemplo aerogeneradores. Seguramente han visto alguna vez un parque eólico que consiste en transformar la fuerza del viento en energía eléctrica, ¿sí? Estos aerogeneradores pueden producir energía incluso con vientos muy suaves, como por ejemplo 11 kilómetros por hora, ¿sí? Es una forma de producir, de generar energía que sea fácil de transportar y de utilizar. Y también tenemos otros ejemplos, ¿no? Hay un montón, cocinas solares, hornos solares, existen baños secos, así como lo escuchan, baños que no utilizan agua para la evacuación de residuos, que son altamente eficientes y que hay que tener algunas consideraciones, pero tranquilamente cualquiera puede tener un baño seco y que tiene muchos beneficios, ¿no? Es higiénico, es económico, ayuda al crecimiento de las plantas porque de ahí surge un abono luego, o sea, es sumamente interesante. Están los techos vivos también, o techos verdes, digamos, que a través de un diseño se puede aprovechar la superficie de los techos de las viviendas y ahí generar plantas, ¿no? Ajá, claro, no se refiere a que los techos tengan tejas de color verde, sino que lo que se busca es que se implementa una tecnología diferente, en el sentido de que en un techo se puede, por ejemplo, mejorar el hábitat o ahorrar consumo de energía. Y esto tendría otros beneficios, como por ejemplo, reducen el efecto de calor en las grandes ciudades y también pueden reducir las inundaciones, ya que retienen buena parte del agua de lluvia de tormentas. Esto claramente además tiene beneficios para la salud, porque pueden ser un aislante natural del ruido y el calor, sobre todo en ciudades densamente pobladas, ¿no? Y también hacer más frescos los espacios debido a la transpiración natural de las plantas, reduciendo así el uso de aire acondicionado. Así que, por supuesto que no es cuestión de poner unas macetas en el techo, sino que hay que hacerlo con un asesoramiento, pero para que transmitamos a la audiencia de que estas prácticas, el baño seco, calefones solares, lo que decíamos recién, el techo verde o techo vivo, son distintas alternativas para contribuir a lo que se le llama la permacultura, de esto de reducir nuestro consumo energético. ¿Sí? Sí, y que además existen un montón de manuales que uno uh-huh. puede googlear y que ahí está el procedimiento, cómo hacer un techo verde, cómo hacer un horno, digamos, es cuestión de animarse y poner manos a la obra. Sí, de hecho, nosotras encontramos en internet un grupo que se llama Argentina Unida por la Permacultura. Así que si le quieren averiguar más información, pueden buscar en internet permacultura, prácticas, y van a encontrar seguramente distintos ejemplos. Tu semilla y tu color. Bien, y para traerlo acá a nuestro chilecito y a nuestro territorio, les contamos que existe un lugar que se llama Inti Huasi, está ubicado en San Miguel. Es un espacio de encuentro de saberes que convoca a cicloviajeros. Son aquellas personas que están recorriendo el país y Latinoamérica, conociendo, y principalmente se transportan en bicicleta. y pasan desde días a meses acá en este espacio Intihuasi, y ahí comparten experiencias, vivencias en producción de plantas, verduras sin agrotóxicos, la construcción de barro, todo lo que veníamos comentando, y sumado a esto, intervenciones artísticas. Así es. También, bueno, es un espacio que muchos de nosotros habitamos y bueno, vivenciamos, digamos así, por así decirlo. También se desarrollan talleres de formación alternativos, abiertos a toda la comunidad. Por supuesto que hay que tomar contacto, digamos, con la persona. Antes de la pandemia se llevó a cabo una feria de semillas nativas y criollas que tuvo muchísimo... Bueno, muchísimo buen impacto, digamos, mucha participación, hubo ahí como intercambio de saberes y de conocimientos y de experiencias. Y bueno, esto todo va en línea con lo que estamos intentando también promover desde nuestro programa, desde nosotras como equipo. Y quien está ahí recibiendo... como anfitrión, digamos, de ese lugar, es Jorge, que es un amigo, un compañero, Jorge Brito. Él es un amante de la naturaleza, también es profesor del nivel medio y trabaja en el agrotécnico de Vichigasta. Y a través de la materia de construcciones rurales realizó con alumnos y alumnas prácticas pedagógicas a imitar, que tienen que ver con la multiplicación de plantas nativas, la construcción de un horno de barro, la recolección de botellas de plástico y transformarlas en un vivero, la elaboración de panes y pizzas, porque además Jorge es un gran cocinero. Con esto, con la idea de compartir, de fomentar y de sembrar en los jóvenes la semilla del buen vivir. Jorge, espero que nos estés escuchando, y si no, te vamos a mandar la grabación de este audio. La idea era también entrevistarlo a él, pero por cuestiones de tiempo lo vamos a dejar para un programa del año que viene. Pero bueno, es realmente visitar Intihuasi, es adentrarse en la naturaleza, en los saberes locales, y seguramente van a poder bueno, también aprender acerca de las plantas y de la gastronomía. Exacto, ahí le mandamos un gran abrazo a nuestro amigo y compañero Jorge. Y para ir cerrando la columna, nos vamos a despedir con un tema. Este tema es de Arbolito. Este grupo es argentino y está compuesto por egresados de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Fue creado en 1997 y se caracteriza por un estilo profundamente ecléctico que fusiona chacarera, huayno, saya, samba, candombe, entre otros. La banda también destaca por su destreza multiinstrumental y por sus letras con un fuerte contenido social. Sí. Así que bueno, los invitamos a compartir Arbolito, Saya del Yuyo. Saya del Yuyo, y antes que nos vayamos, Mari, déjame que envíe un saludo cumpleañero a un amigo que además también está practicando a su forma la permacultura, ya que está construyendo su casita de adobe ahí en San Miguel, que está cumpliendo años hoy. Así que un saludo para Gaby. Bien, un abrazo para Gaby, un gran oyente. Un gran oyente, eso era un gran fan de Sonido Ambiente. Muchas gracias. Y vamos con Arbolito. En el desierto del alma hay que sembrar, buscando che bien adentro, el agua siempre está, el agua siempre está. En estas tierras despojadas, la corona sigue acá, aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz. Plantarse acá, nos fuimos desencontrando y nos tiraron para atrás, no nos vayamos para atrás. Que no gane la tristeza que hoy nos viene a buscar, nos quiere llevar muy lejos y yo me quiero quedar, y yo me quiero quedar. yuyo más. Y seamos un yuyo más. Y seamos un yuyo más. Recuperemos la tierra y vivamos en libertad. Y si hay que mostrar las espinas, vamos a mostrarlas nomás. Vamos a mostrarlas nomás. En el desierto del alma, buscando che bien adentro. Más. Y seamos un yuyo más. Y seamos un yuyo más. Suenan los pajaritos ahí, esta canción que usamos de cortina, que es de Dafne Usorach y que forma parte del disco Canto al Monte Nativo. Bueno, para comunicarte con nosotras lo podés hacer al teléfono de la radio 3825-606790 o al teléfono de Sonido Ambiente 03825-539535. En esta última parte del programa queríamos saber, conocer lo que está sucediendo en La Rioja. La verdad que es sumamente importante. Se está llevando adelante un corte de ruta en contra de la minería de uranio. Los pobladores de la quebrada de Alipán mantienen un corte de ruta sobre la ruta provincial número 3 para impedir las perforaciones de la mina de uranio El Cantadero, en la mina de uranio El Cantadero. ¿Cuándo comenzó? Comenzó el jueves 18 de noviembre pasado, cuando dos camionetas con el logo de la Comisión Nacional de Energía Atómica, conocido como la CNA, se detuvieron en el paraje Las Cañas y, bueno, se bajaron los funcionarios, estaban inspeccionando el área con el objetivo de instalar un reservorio de agua necesario para comenzar una campaña de perforaciones con el objetivo de ¿qué? De alimentar y favorecer con las perforaciones la minería de uranio en la zona. Así es que los vecinos y vecinas esperaron el regreso de los funcionarios para recordarles que la minería de uranio no tiene licencia social en La Rioja. Recordemos que este conflicto en esa zona viene desde el año 2008. Entonces, bueno, esa misma noche se reunieron los vecinos, decidieron comenzar al día siguiente con el corte a la minera, a la CNA, en la ruta provincial número 3. Bueno, ahí estamos para charlar sobre esto, para conversar, para conocer lo que está sucediendo. Estamos en línea con la doctora Marisa Romero. Ella es abogada y además integrante de la Asamblea Riojana Capital. Marisa, muy buenas noches. Bienvenida a Sonido Ambiente otra vez. Hola chicas, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, te decimos otra vez porque ya habíamos charlado con vos en otro programa también por actividades de la Asamblea. ¿Qué está sucediendo hoy en día allí en La Rioja? Bien, bueno, como vos contabas, desde el viernes a la mañana están sobre la ruta provincial número 3 vecinos y vecinas principalmente de la zona aledaña, que son todos los parajes cercanos. El proyecto está en el paraje Las Cañas, que queda entre el Duraznillo y el Cantadero, más o menos. Y bueno, la gente de todos los lugares cercanos, Duraznillo, Cantadero, Puerto Alegre, La Lancha, están dentro de este grupo que se reunió el jueves, apenas sabidas las noticias, porque fueron unos funcionarios los que dijeron que estaban por empezar a perforar otra vez. Así que, bueno, ahí están haciendo guardias, rotando entre ellos durante el día para sostener. No ha habido movimiento, no han vuelto desde el jueves a pasar, ni han intentado pasar, pero bueno, ahí se mantiene la alerta día y noche, desde el viernes a las 8 de la mañana. Bien, ¿y qué, sí, qué sucedió con la ordenanza, ¿no? También esto es importante contarlo porque de pronto no es casual de que vengan los funcionarios después de las elecciones, después de que se derogó la ordenanza. Claro, sí, es verdad, nosotros esperábamos que estas cosas pasaran en algún momento, porque cuando hace 2 meses contábamos que, más o menos 2 meses, que la ordenanza había caído, que se la había declarado inconstitucional, una ordenanza que prohibía la megaminería dentro del ejido municipal de la capital, y sobre todo la actividad nuclear, se declaró inconstitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que bueno, quedamos sin esa herramienta, que también era una herramienta que teníamos para luchar. Pero bueno, sigue siendo la licencia social el arma que tenemos para evitar que progresen estos proyectos. Exacto, ustedes denunciaban además la cercanía del proyecto, estamos hablando de minería de uranio, la cercanía con, sí, no solo con los parajes, sino con el centro de la nosotros, Rioja. Hola. Sí, te escuchamos. Bien, bueno, nosotros cuando allá en 2010, 2011 empezamos a escuchar esto de que andaban por Juan Caro, que andaban por toda esta zona, por el Cantadero, empezamos a averiguar de qué se trataba esto y nos dimos con que todo lo que sabíamos de megaminería se potenciaba y se multiplicaba cuando se trataba de minería de uranio, porque estamos hablando de radiactividad que es sumamente dañino para la salud, que se puede a través del viento, a través del aire, puede viajar kilómetros, cientos de kilómetros, y eso lo teníamos acá, 20 kilómetros de nuestras casas, de nuestras plazas, de nuestras escuelas, de nuestras vidas. Así que todo ese peligro que causa enfermedades, que daña a nivel celular, que todo lo que fuimos aprendiendo era de terror, es radioactividad. Claro. Y está ahí, tan cerquita. Incluso pudimos ver en uno de los registros de imágenes que hicimos que esa zona es muy verde, porque es un manchón de yunga de lo que se llama selva de montaña, que ha quedado como aislado, rodeado por todo el resto de geografía árida que hay en nuestra zona, ¿no? Uh-huh. Y ahí se han desarrollado especies de animales y vegetales endémicos, sí, de ese lugar. Claro. Desde el punto de vista biológico, el lugar es una maravilla. Bueno, muy verde todo. Y cuando registramos esas imágenes de la anterior exploración, podíamos ver cómo en donde se había roto, ya sea para hacer camino o para hacer perforaciones, estaba todo seco. Claro. Claro. Solamente con tocar las piedras para perforar, para sacar una muestra, ya se liberan estos gases. Obviamente en una explotación son muchos mayores. En aquella época los mismos funcionarios le dijeron en una reunión a los vecinos que se hablaba de un open pit, que es el agujero de la mina de 4 kilómetros de diámetro. Terrible. Así que imagínate, son cientos de toneladas de roca volando al día, liberando todo ese material, es una locura. Seguro. Así que bueno. Seguro. Y por eso todo este grupo de vecinos y vecinas se alarmó y mantuvo la guardia durante 7 años. En el 2014 cesaron las actividades, bajaron las máquinas, se fueron. Después del corte que se hizo ahí y quedó el proyecto suspendido. No obstante, los vecinos y vecinas estuvieron alerta estos 7 años. Sí. Y cuando aparecía algún vehículo raro, bueno, ellos iban, preguntaban, averiguaban de qué se trataba, qué sé yo. Y este jueves pasó eso. Aparecieron las camionetas, apareció la novedad por los grupos de WhatsApp. Y ellos se demoraron un poquito en volver a las camionetas, porque por donde antes había un camino, ahora, después de 7 años, el monte ha vuelto a crecer. Claro. Entonces tuvieron que subir a pie, sean 5 kilómetros más o menos. Entonces, hasta que fueron y volvieron, ya había un tiempo a que los vecinos estén ahí esperándolo. Bien. Marisa, ¿y hubo alguien de Secretaría de Ambiente, de Minería, que haya dado alguna información, que haya dado la cara con los vecinos, o silencio absoluto? No, como siempre somos los vecinos contra todas las autoridades de todos los niveles, que ninguno se hace cargo, que ninguno aparece, y que bueno, demuestran esa complicidad de siempre, ¿no? Bien, sí. Sí, bueno. Y de todos los niveles. Y de todos los niveles. Sí, sí, la connivencia además con la actividad minera, digamos que si bien no explícitamente se presentan con bombos ni platillos, porque saben que en La Rioja hay un gran rechazo a toda la actividad minera, sin embargo no dejan nunca de trabajar y de operar a favor de las empresas, ¿no? No, y lo hacen en silencio porque justamente saben que hay una oposición. Recién termina una campaña electoral en donde no se escuchó a ningún candidato hablar del tema, claro. Salvo por ahí alguna frase hecha de esas, pero que no lo demuestran en los hechos, porque el mismo gobernador por ahí dice que no habrá líder. Hoy Rejal también salió diciendo, a raíz de que se visibiliza un poco el corte este, que no va a haber minería si no hay licencia social. Pero entonces, ¿por qué se siguen dando los proyectos? ¿Por qué los funcionarios de la CNEA han vuelto a ir? ¿Por qué están los boletines oficiales llenos de proyectos, llenos de permisos? Sí, eso es muy grave, hay concesiones. Se dice una cosa, pero se hace otra, Sí. Disculpame, pero no te creo. No, estaba justamente siguiendo tu comentario, ¿no? Que decíamos que muchísimos territorios, muchas hectáreas, miles de hectáreas entregadas a manos privadas, y esto es muy grave porque cuentan con los permisos, está involucrada la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Minería, y en muchos de los casos, la mayoría podríamos decir, los y las vecinas no tenemos la información, no sabemos quiénes están subiendo los cerros, quiénes están explorando, con qué interés, ¿no? Así que, bueno, esto es lo que sucede cuando hay un vacío de información violando toda la normativa, obviamente, de acceso a la información pública. Bueno, Marisa, no sabemos si estás ahí. Sentimos un poco. No, estoy acá en mi casa, en la ciudad. Bien. Bueno, Marisa, esperamos que se resuelva, que la CNA entienda, que las autoridades entiendan que no hay licencia social, mucho menos para la minería de uranio en esa zona, que es una zona, como vos decís, única, que tiene agua, que tiene animales, especies únicas también, y que obviamente está muy cerquita de la ciudad, de La Rioja, y la verdad que si se activa este emprendimiento sería muy peligroso para toda la ciudad, así que esperamos que se resuelva y que se escuche como siempre a la comunidad. Muchas gracias por la comunicación. Sí, y bueno, y aparte que forma parte esto de un proceso, que es el proceso de la energía nuclear, que es un proceso absolutamente nocivo para la vida en todas sus etapas, desde la minería de uranio hasta el procesamiento después del uranio y las centrales nucleares que están produciendo residuos radioactivos que no pueden ser tratados, que van a estar ahí contaminando y generando un foco de peligro durante cientos de años, y cada vez quieren instalar más centrales nucleares. Sí. Con las ya instaladas no se alcanza a producir ni siquiera aproximadamente entre un 5 y un 7% de la energía eléctrica del país. Claro. Pero se corren riesgos y se causan daños totalmente desproporcionados con esa producción de energía, si ese sería el motivo. El beneficio, tal cual. Es realmente ilógico. Marisa, también tiene que haber alguna vez un debate sobre ese tema. Seguro, pero con información, ¿no? Que siempre es lo que se pide, información sobre la mesa para poder decidir. Muchísimas gracias por la comunicación, por tu tiempo, y a través de vos, un gran saludo a todos los vecinos y vecinas que están allí en este corte de ruta y resistiendo entonces, turnándose. Sabemos que no es fácil pasar día, noche, uno descuida la casa, descuida a los hijos, el trabajo, para estar ahí cuidando el territorio. No queda otro, como vos decías, es el pueblo salvando al pueblo. Gracias. Dale. Sí, no queda otra, es la única forma que ha tenido resultados hasta ahora. Ya hicimos listas de firmas, ya presentamos notas, ya tuvimos ordenanza. No hay nada más que hacer. Así es. Bueno, a seguir con toda la fuerza. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches para ustedes también, un gusto escuchar. Muy bien, escuchamos entonces a la doctora Marisa Romero, ella es abogada, integrante de la Asamblea Riojana Capital. Si se quedaron con ganas de saber más sobre la minería de uranio, tanto el Facebook como el Instagram de la Asamblea Riojana Capital pueden encontrar toda la información y, por supuesto, la información sobre el corte, algo que está haciendo en este momento y que es importante que apoyemos y que difundamos desde nuestro lugar. Bueno, nos despedimos. Llegamos al final de Sonido Ambiente. Quédense que ya vienen baladas del pasado con Beto Durán aquí en la radio pública, en la radio municipal, la radio de todas y de todos. Gracias Héctor Vega, gracias Osvaldo Chiqui Barrera. Vamos a escuchar esta canción que se llama Chayita del Cielo Abierto. Está interpretada por La Bruja Salguero, Ana Robles, Luis Chazarreta, Javier González y Sebastián Vergallo. Arioni, que es el productor de este disco. El disco se llama Cosiquiando y es una producción musical para niños y niñas, pero la verdad que también es una gran invitación para los adultos porque las canciones son hermosísimas. Así que se los recomendamos. Cosiquiando, el disco de Diego Marioni, que cuenta con esta canción. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Muchas gracias por estar ahí, por la respetuosa escucha. Nos reencontramos entonces el próximo miércoles con Sonido Ambiente. Soy de una tierra sedienta, arisca y puro guadal, donde el agua es un tesoro que brota del manantial.